para ir a pata al trabajo por kilómetros, durante más de un año. Una historia súper interesante que en 2025 va a cumplir 50 años. En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos lleva de paseo entre sones de Galicia. Atención, los gallegos y descendientes de gallegos, es la música de la madre patria. Desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae En Paz, un poema de Amado Nervo. Como siempre, tendremos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, Pueblo Chico, Dichos Grandes. Del archivo de Esa Ya La Vi, Karen nos comparte Escritores de la Libertad. Esta película refleja la vida de una profesora joven que empieza a dar clases de lengua a los alumnos de una de las zonas más marginales y violentas de Long Beach, en California. Es una película que ningún docente debería dejar de ver, es muy, muy interesante, y también para la polémica. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata lluviosa, por fin, de los sábados a la mañana. Quiero enviar un saludo, un abrazo muy grande a un querido amigo que cumplió años ayer, esta semana, Gregorio. Gregorio es oyente de este programa, es vecino de esta radio, está un poquito delicado de salud, así que hacemos votos y elevamos plegarias para que Gregorio se mejore y esté bien. Vamos con la consigna para hoy. A ver, ¿hay algún lugar en tu ciudad, en tu país o en el mundo que lleva tu nombre o el apellido de tu familia? O quizá tal vez sea una marca o un producto que llevan tu nombre o el apellido tuyo. Bueno, contanos al 11-6400-7047. Yo les voy a contar. En mi caso, Kohler es un apellido muy extraño acá en Argentina, pero en Suiza, de donde proviene este apellido, es como Fernández acá. Y si uno entra a internet, va a encontrar que está lleno de Kohler en el mundo. Y muchos se ve que han emigrado, como fue el caso de mis abuelos, pero a Estados Unidos. Bueno, acá en Argentina tengo varios casos, pero lo voy a reservar para los de mi hermana, que desde Inglaterra nos compartió algunos. Pero acá en Argentina hay una marca de motores Kohler, y los vi un día de casualidad, estaban enfrente del obelisco, es un negocio, no sé si seguirá, esto hace algunos años, pero pegadito a la avenida Corrientes, frente al obelisco. Y hace unas semanas, una de nuestras entrevistadas nos contó también la historia, su apellido forma parte de un paisaje, de un accidente geográfico. Así que esa es la consigna para hoy. ¿Hay algún lugar en tu ciudad, en tu país, alguna región que lleva tu nombre o tu apellido, o una marca, algún producto que lleva tu nombre y apellido? Contanos al 11-6400-7047. Un audio o un mensaje. Elena Roger, Al Otro Lado del Río. Perdido.

en su brisa me llena de miedo. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Una de las cosas que siempre pienso es cómo la tecnología nos ha afectado en el conocimiento de las calles que recorremos. Esto de no saber dónde uno está y que lleva a preguntar, ¿no? Y que genera muchos chistes porque los hombres como que esquivamos preguntar cuando vamos en auto o caminando, ¿no? Y la mujer dice, ah, le pregunté, ¿por qué no preguntás? No, y uno sigue y se da la paradoja de que a veces uno pregunta y la persona a la que le pregunta, por no decir que no sabe, dice cualquier cosa o lo que le pare, dice, sí, mirá, son dos creos, es dos para allá, y bueno, ¿no? Bueno, esta semana descubrí que no es un tema de los adolescentes, ¿no? Porque es muy común de los adolescentes que no sepan ni siquiera de la calle donde viven, o saben solo la calle donde viven y nada más. Si uno le pide a un chico que le explique con nombres el recorrido de la escuela a su casa, muchos no saben, ¿no? Pero los grandes también. Esta semana participé de una reunión con personal, funcionarios de AISA, la empresa que se dedica al agua en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y los tipos no sabían las calles de la ciudad donde tenían que administrar el agua, buscaban en el mapa y no sabían dónde están parados. Y este es el tema, tiene mucho que ver también con las aplicaciones, ¿no? Uno se guía, se confía en las aplicaciones y después cuando no las tiene, no conoce sus calles. Decimos muchas veces que la pandemia nos afectó tremendamente, ¿no? Y que todavía lamentamos o sufrimos las consecuencias de esto, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio de las tendencias en el consumo de la gente, en los hábitos de consumo de la población a partir de la pandemia. Y lo digo por lo siguiente. Yo observo que en centros comerciales muy cercanos a esta radio han cerrado muchos negocios y han reabierto y vuelto a cerrar, o sea, con nuevas marcas. Otros prometen abrir y pasan meses y están en los preparativos y no abren, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el centro de la ciudad, en la peatonal, yo observo que han abierto muchos negocios nuevos. Y digo, ¿no? Me pregunto si esto no tendrá que ver, no tendrá que ver con que la gente queremos estar afuera, ¿no? Ya no nos bancamos más el estar encerrados, ¿no? Y eso se manifiesta en los hábitos de compra. La gente no va tanto a un centro comercial cerrado, a un paseo de compras, a un shopping, y prefiere ir a la calle. Una docente capacitadora la consultaba hace una semana sobre la cantidad de asistentes a un curso de capacitación. Y bueno, como que el cupo era muy restringido, muy cuidado. Y bueno, cuando terminó el curso le pregunto, bueno, ¿cuántos fuimos? Y fuimos 13. Digo, ¿y cuántos se anotaron? 26. La mitad no vino. No, dice, la gente no quiere estar encerrada, ¿no? Y pasa también que a nivel mundial esto se detectó ya prácticamente después de la pandemia, ¿no? La gente no quería ir a trabajar, no quería ir a trabajar en España, en países europeos, a sus empleos. Tampoco quería trabajar en sus casas, quería trabajar en lugares públicos, en bares, en restaurantes, ir con su computadora, su notebook y trabajar desde ahí. Bueno, en fin, cambios que van marcando cómo la gente se adapta, nuestros hábitos de consumo van cambiando. Les comento y les confirmo que hoy, sábado 25, Willy Quiroga, uno de los fundadores y el único sobreviviente al grupo Vox Dei, presenta la Biblia. Festeja los 50 años de una de las obras más emblemáticas del rock nacional. Hoy va a ser esta noche a las 21 en el Teatro Astros. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. En paz. Autor Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui la arquitecta de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo nochebuenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amada, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Caminante por la 102.9. Buen día, caminante. Mi apellido paterno es Cogul y en España hay unas cuevas que llevan el nombre de la Roca de los Moros o las cuevas de El Cogul, en Lérida, Cataluña. El Cogul, nos dice Alicia, justamente de este apellido, es un municipio en la provincia de Lérida. Es un viaje pendiente para conocer las cuevas, claro, las cuevas que llevan su nombre, y también el municipio. Que todos tengan un muy lindo fin de semana. Muchísimas gracias, Alicia, que tiene sus propias cuevas en España. siempre a golpearnos la ventana. Y nos escriben o nos mandan un audio en respuesta a la consigna: un lugar, un país, un accidente geográfico, un producto, un servicio que lleve tu nombre o tu apellido al 11-6470-47. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Cuando caminar es protestar. Un día, una mujer dijo no. Le volvieron a repetir la orden, pero ella se volvió a negar. Hubo gritos y hasta algún intento de levantarla del asiento por la fuerza. Pero ella, por tercera vez, dijo no. Ese día, esa tarde del 1 de diciembre de 1955, en la que Rosa Parks, después de una larga jornada de trabajo, regresaba a su casa y decidió no levantarse de su asiento. Y algo empezó a cambiar para siempre. La negativa de esta mujer de 42 años inició una lenta pero definitiva revolución. Rosa Parks vivía en Montgomery, Alabama, en el sur de Estados Unidos. Una zona de racismo rampante en la que las leyes y las costumbres segregacionistas se aplicaban con implacabilidad. La gente de raza negra era sojuzgada y discriminada cotidianamente. Allí, desde hace varias décadas, una ley local establecía que en el transporte público, escuchen bien, había secciones de asientos para blancos y otras para negros. La ley no obligaba a nadie a tener que levantarse y ceder su asiento. Sin embargo, se había fijado una como costumbre y se respetaba con fuerza de ley que una vez que se ocupaba el lugar destinado a los blancos, el chofer con poder de policía hacía levantar a los negros de sus asientos. Los colectivos destinaban las primeras 4 filas de asientos para los blancos, pero ese límite era laxo, siempre podía ampliarse. Un cartel señalizaba el final de la zona blanca, pero en cuanto se llenaba, el conductor del micro lo corría para atrás. Pues sabés, Julio, que sí, hay una película reciente de los últimos años, Green Book, que, ajá, está ambientada en los años 60, sí, y que refleja todavía ese problema, no el de los micros, pero sí, sí el de la segregación en el sur de Estados Unidos. Seguía siendo muy muy fuerte, ¿no? Sí, cuando a veces lo legal no es ético, ¿no? Porque hay muchas leyes que son legales, pero claro, no son. No, o las leyes están ahora, claro, pero no se cumplen. La fuerza de la costumbre es muy fuerte. Bueno, te decía que el 1 de diciembre de 1955 Rosa se subió en una de las primeras paradas. Ya había gente en la parte de atrás, pero quedaron asientos vacíos. Se sentó en el segundo asiento de una fila de 4. Que no pertenecía al sector para blancos. Luego de unas cuantas paradas llegó el incidente. James Blake, el chofer, vio que había unos hombres blancos de pie. Detuvo el colectivo y les pidió, desordenó a los 4 que estaban sentados en la primera fila, fuera del sector exclusivo, que se levantaran. Dejen libres sus asientos, dijo. Ni siquiera levantó la voz ni los miró, aparentó estar ocupado, moviendo hacia atrás el cartel para extender la zona de exclusividad, como si fuera un trámite. Los 3 hombres negros que estaban sentados allí se levantaron. No compliquen las cosas, levántense, insistió Blake. Rosa Parks se quedó sentada. Miraba hacia afuera del micro. Solo cambió la dirección de su mirada hacia la ventanilla en cada negativa. El chofer pidió que avisen a la policía. En medio del caos y del griterío, y mientras esperaban a la policía, alguien le preguntó con estupor e incredulidad, ¿por qué hacía eso? Ella no contestó. Permaneció en silencio. En su triple negativa solo agregó, llame a la policía si quiere. La policía llegó al micro y detuvo a Rosa. El colectivero se puso nuevo al volante y continuó su recorrido. Rosa Parks fue liberada ese mismo día tras el pago de una fianza. Podía esperar la libertad y el juicio. Claro, después, juicio, ¿sí?, mediante. Al día siguiente del incidente de Rosa en el colectivo, Martin Luther King lanzó una acción que tendría consecuencias difíciles de calcular. Llamó a boicotear el transporte público. La medida No podía transmitirse a través de los principales radios ni los diarios más importantes, todos dominados por blancos. Así que los líderes comunitarios la esparcieron a través de las iglesias de cada barrio negro y con miles de folletos que repartieron en la calle. Exigían ser tratados con cortesía, poder sentarse en igualdad de condiciones y que hubiera también choferes negros. Claro. Ni los dueños de las empresas de transportes ni los funcionarios públicos cambiaron la conducta. Supusieron que vencerían una vez más. No era descabellado, ya que siempre se imponían. Pero, acá está lo extraordinario, la población negra acató el boicot. Hicieron pools con los autos, taxis manejados por negros, llevaban varias personas cobrando la misma tarifa que el colectivo y otros, la gran mayoría, caminó. Y no caminó un día, no caminó una semana, un mes. David, caminaron más de un año, decenas de kilómetros diarios, pero no se subieron a los ómnibus. ¡Qué lucha, eh! Sí. Así que caminar fue una manera de protestar. Finalmente, después de más de un año, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la segregación era inconstitucional. Los caminantes habían ganado. YouTube, Sunday, Bloody Sunday. Esto es Juglares,

hermoso tema de Ponte Noceo, Lembrando os teus olhos, y la verdad me encantaría saber a dónde lo llevó esta música. Y son las ventajas de la internet, explorar músicas y ritmos e idiomas que no los tenemos en el oído, que no salen en la radio. Podemos descubrir cosas preciosas o tal vez querer volver a lo conocido. Pero espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, este trío de música gallega. Un abrazo y seguimos escuchando el próximo sábado, Caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Dana Winner y Bel Pérez, I Know Him So Well. Nothing is so good, it lasts eternally. Situations must go wrong, but this has never yet prevented me wanting far too much for far too long. Looking back, I could have played it differently. Wasn't it good? Oh, so good. Wasn't it fun? Oh, so fine. Isn't it madness? He can't be mine. But in the end, he needs a little bit more than me, more security. He needs his fantasy and freedom. I know him so constantly. No one is completely on your side. And though I move my world to be with them, still the gap between us is too wide. Looking back, I could have led things. Learned about the man before I fell. auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buen día, nos dice Patricia Mendi. Hay una calle en Albox, Almería, España, que se llama Periodista Torregrosa, como mi abuelo, oriundo del mismo lugar. Muchas gracias, Patricia. Nos escribe María del Carmen García y dice: buenos días, caminante. La ciudad de Carmen de Patagones y Carmen de Areco, las menciona como ejemplo, y el queso untable marca García. Muy rico, por cierto, buen fin de. Bueno, ya conseguimos auspiciantes y todo, ¿no? El queso García. Dora Kohler, desde Inglaterra. Dice, con mi apellido había chocolate en Suiza y también una máquina de coser. También están los inodoros y artefactos de baño con el mismo apellido. Bueno, muchas gracias por participar y responder a la consigna, ¿no es cierto? Una ciudad, un país, una región, un producto, una marca que lleve tu nombre o tu apellido. Las buenas luces que tiene la gente. Cuando me sientas caminante solo, por la 102.9. Bueno, y tal como habíamos prometido, vamos a conversar con Bendito Bongarrá. Él es pastor de la Iglesia Transparente en el barrio porteño de Villarreal. Es coordinador general de los Centros Comunitarios Rurales Evangélicos, que este año cumplen 50 años. Trabajó como profesor en ESEA, también en Villarreal. Estudió en el normal de profesores número 2, Mariano Acosta. Benito está casado, tiene 4 hijos, una hija del corazón y 11 nietos. Y lleva adelante desde hace 50 años, participa en esta cruzada por la educación federal en centros comunitarios en Andacollo, en la provincia de Neuquén, en Agua Escondida, en Mendoza, en Brea Pozo, en Santiago del Estero, en Villa Pehueña, también en la provincia de Neuquén, y en Andresito, en Misiones. Muy buenos días, Benito, un gusto saludarte y darte la bienvenida en Caminante. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Benito Bongarrá, ¿nos escuchás? Hola, hola. Hola, Benito. Bueno, parece que tenemos hemos perdido la comunicación. Bueno, estábamos intentando fíjate, Benito, no, si nos escuchás. Hola. A ver. Hola, Benito, ¿nos escuchás? Bueno, parece que tenemos inconvenientes en la comunicación. Queríamos hablar con él. En esta iniciativa, es más que iniciativa, es una verdadera empresa educativa que desde hace medio siglo lleva la educación, la formación para niños de jardín de infantes, de primaria y de secundaria, en estos lugares donde de difícil acceso, con situaciones de climáticas muy rigurosas. Piensen ustedes, esto es precordillera en la provincia de Neuquén, en Santiago del Estero, en Misiones, Realmente una situación, son situaciones muy delicadas con chicos que generalmente no tienen acceso a la educación y que tienen que viajar grandes distancias o distancias complicadas en la montaña. A ver si lo tenemos ahora a Benito y podemos conversar con él. Hola Benito, ¿me escuchás? Bueno, parece que tenemos inconvenientes en la comunicación. Hola. Ahí se lo escuchó, a ver. Hola. Hola. Sí, Benito, ¿me escuchás? Hola, hola. Bueno, estamos con dificultades. Bueno, nos comunicamos con el fin del mundo, pero con Buenos Aires no podemos. A ver, Benito, ¿me escuchás? Perfectamente. Bueno, mirá. Recién te había presentado y contando un poco lo que llevan adelante desde la Iglesia Transparente en Villarreal con los centros comunitarios. Quería preguntarte, antes de empezar a hablar del tema, ¿cuál es tu calle preferida? A través de este servicio que vos desarrollás con mucha gente, has tenido la oportunidad de viajar muchísimo. ¿Cuál es la calle, el sendero, el camino, la ruta que para vos te gusta, la tenés en un rincón del corazón? Y la calle es mi calle, Sinogasta. Sinogasta, donde vine a vivir a los 2 años, donde estaba el primer edificio de la iglesia, el segundo edificio de la iglesia, el tercer edificio de la iglesia. Mi calle es Sinogasta, ahí viven mis hijos. Esa es mi calle. Después, hablar de lo que caminé en el país es muy largo, ¿viste? Pero mi calle es Sinogasta. ¿Cómo eran tus juegos de la infancia, Benito? Bolita, figuritas, jugar a la pelota en lo que ahora es la escuela, había una cancha de fútbol y yo era del equipo grande y en el equipo chico estaba Carlos Bianchi y mi hermano Eliseo. Jugar a la pelota en la calle, ver cómo la gallega de la esquina, cuando le entraba la pelota de goma, la devolvía cortada por la mitad. Pescar ranas en el arroyito que había, en el zanjón que había, donde ahora está la escuela. Los juegos de chico, ¿no? Sí, ¿eran calles de tierra por aquel tiempo o no? Sí, eran calles de tierra. El único que tenía, había algunas calles asfaltadas, pero mi cuadra era una cuadra de tierra que tenía 2 zanjones, uno de un lado y otro del lado de la calle. Y el único que entraba el día de lluvia era un vecino que tenía un auto con un motor de 12 cilindros. Así que él entraba con la potencia y cruzaba, los demás no entraban. Claro, ha pasado un mundo, ¿no?, desde aquellos días hasta ahora. ¿Y a qué se dedicaba tu papá y tu mamá cuando eras un niño, un adolescente? Mi mamá a cocinar como los reyes y a cuidarnos y de vez en cuando usar la náutica para marcarnos la cola. Éramos muy mi hermano Pablo y yo éramos muy traviesos, especialmente yo. Y papá siempre trabajó, tuvo camiones para distribución de materiales, después empezó a comprar y vender artículos de papeles y todo lo que tenga que ver con librería o con las necesidades de una oficina, y después puso una fábrica de esténciles. Ah, de esténciles. Es algo que, sí, claro, que se usaban con los mimeógrafos. Estoy diciendo, hay que aclararle a la audiencia que no estoy diciendo malas palabras. Estás diciendo palabras desconocidas para los más jóvenes. Sí, sí. Y nosotros, Pablo y yo, trabajamos con papá en eso, en el balancín. Era explotación de menores, pero nos pagaba un centavo la hora. Tus primeros pesos. Y después papá tuvo una fábrica de cables con Hermanos en Cristo, y después tuvo una fábrica, pero después, cuando el Señor le dio la visión de la escuela, ya se dedicó a la escuela. Claro. ¿Y tu papá era inmigrante o era argentino? No, era argentino, hizo la conscripción. Con el uniforme de su conscripción, a los 17 años, comenzó el trabajo en el barrio, pero hijo de italianos. Los Bongarrá son de Mistretta, Sicilia, Italia. Ah. Y mamá también venía, la mamá de mamá era italiana también, ¿no? Claro. Vos sabés que la consigna que le hemos planteado a nuestros oyentes hoy, Benito, es alguna ciudad, algún lugar del mundo que lleve tu nombre. Tu nombre o tu apellido, ¿no? Bongarrá o el de tu mamá. ¿Te acordás de algún lugar vos? No. Que se llame Benito. Sí, hay un restaurante. Ayer estuve frente a un restaurante, que es restaurante Benito, allí en Caminito. Ah, mira, Don Benito. En La Boca. Pero ahí en La Boca. Y después, una vez me acuerdo que me saqué una foto con un cartel que decía: la culpa la tiene Benito. Sí. Pero no, seguramente habrá algún pueblo en México que se llame Benito Juárez, pensando en el Libertador. Claro. Pero sí. Espero que no haya ningún pueblo que se llame Benito Mussolini. No, le dejaron Benito nada más. Sí. ¿Y vos qué pensás que heredaste de tus padres para, digamos, esta empresa, y lo digo en el sentido más amplio de la palabra, que es la educación, y que es llevar la educación en un sentido federal, ¿no? ¿Qué te legaron? ¿Qué se te pegó de ellos? A mí solo no, viste, a mis hermanos también. Claro, bueno, pero hoy estamos hablando con vos. La disposición a trabajar, a cumplir con un mandato, con una visión, a estar comprometido, a no bajar los brazos. Claro. Sabiendo que Dios está con nosotros, y a trabajar. Todavía sigo, no paré, ¿no? ¿Qué edad tenés? En junio cumplo 78. Ajá. Bueno, y contanos un poco de cómo nació esta idea, este proyecto de los centros comunitarios en los distintos puntos de la patria y en zonas difíciles, ¿no? De difícil acceso, con climas extremos en algunos casos. ¿Cómo fue esto? Bueno, ya estaba la escuela evangélica aquí y el arquitecto Murillo y papá eran muy amigos, así que se juntaban a conversar. Y un día estaban mirando por la ventana de la oficina de papá y vieron cómo llegaban los alumnos de la escuela evangélica, todos en autos. Y empezaron a pensar que había otros chicos que no tenían auto, que tenían burros, que no vivían cerca de la escuela y que no tenían comida. Y Murillo tenía una visión de lo que es desarrollo sustentable. Ajá. Así que juntaron la visión de del trabajo cristiano en la educación con la visión del desarrollo. Y pensaron en el proyecto de los centros. Y bueno, me llamaron a mí un día a la oficina y me lo contaron. Y bueno, ¿y ahora qué? Le digo yo. Y bueno, hacete cargo. Y me hice cargo. Claro, vos eras un muchacho. Yo tenía 20, eso fue en el 71, ¿no? Claro. Y yo tenía 26 años. Claro, claro. Era director de la escuela primaria en Villarreal. Sí, sí. ¿Y entonces qué pasó? Y empezamos a trabajar, a desarrollar el proyecto, a visitar lugares. Y bueno, a desarrollar todo un programa, lo que se llamó Plan de Servicio al Interior del País, con los objetivos, con la visión, con los objetivos. Y después era cuestión de ubicar el lugar, pensamos en Chubut, en Cuyamen, ahí de donde dice que es Jones Walla. Ah, mira. Habíamos conversado ya con una comunidad mapuche para ir a trabajar ahí con ellos. Pero el gobierno de Chubut nunca respondió. Y estando en la oficina del director de área de frontera del ejército, me preguntó, me dice, ¿por qué no van a Andacoy? Yo pregunté, ¿y dónde queda Andacoy? En el mapa, me dice. Y sí, en el mapa grande de Argentina está Andacoyo. Y ahí empezamos con Andacoyo, y después Agua Escondida. Después, como la construcción de Agua Escondida fue muy muy difícil por los caminos, que todavía siguen siendo muy malos, se pensó en un lugar donde el camino fuera más fácil y la construcción fuera más sencilla. Y se fue a Brea Pozo. En Santiago del Estero. Paraje, Santiago del Estero. A un paraje que se llama Yacuyura. Ajá. Que quiere decir agua blanca. Ah, mira. Y no sabíamos que ese lote que al final compramos, el gobierno nos lo dio. Pero mi papá fue y le pagó a los dueños del lote lo que el lote valía. Ese lote es el único lote, junto con el de enfrente, que tiene una laguna de agua potable debajo del suelo. Ah, mirá vos. En toda la zona no hay otro lote que tenga una laguna de agua potable. Eso es en Agua Escondida, Mendoza, ¿verdad? No, eso es Brea Pozo, Santiago del Estero. Ah, en Brea Pozo. Sí, sí, los oyentes deben estar con el mapa ahí o con el Google Maps. Claro. Buscando los lugares. Ahora, digamos que encontrar una laguna de agua potable en Santiago del Estero es toda una aventura, ¿no? Y nadie encontró nada, nunca supimos eso. Ah. No es que elegimos el lugar porque teníamos el claro, agua. Claro, sí. O sea, Dios nos mandó a ese lugar, nos dio ese lugar. Y resultó que ese lugar tiene la laguna subterránea de agua potable debajo. Es una maravilla. Sí, sí, la providencia. Benito, vos decías recién que te acordabas, o cuando surgió este proyecto, tu papá y el arquitecto Murillo mencionaban... o les llamaba la atención que los alumnos, ¿no?, los chicos que llegaban al colegio en auto, y la diferencia, ¿no?, con los chicos de lugares inaccesibles. A propósito, te quiero leer un mensaje de un oyente que dice: quiero dejar mi cariñoso saludo a Benito Bongarrá, tan querido, que dejó hermoso recuerdo en mi niñez. Y escucha esto: Patricia Mendi me regaló la primera Coca-Cola junto a otros niños paseando en sulky, en campamento. Abrazo grande, Patricia Mendi. Hermosa Patricia. La recuerdo. Eran 12 hermanas y una mamá. Claro. Me acuerdo. Y Ana, bueno, Ana está enferma ahora, pero Ana se acordaba de ellas. No sabía lo de la Coca-Cola y del sulky, pero eso habrá sido ahí en Merlo, en la Quinta de Betania. ¿En Merlo, en la provincia de San Luis? No, Merlo, acá. Acá, en Buenos Aires, en Buenos Aires. Bueno, lo que te quería preguntar, en contraste, ¿cómo son los chicos de las zonas donde ustedes van? El temperamento, la forma de ser, ¿cómo reciben esta cosa de que de repente hay una escuela, o más que una escuela, cerca de la casa? Bueno, al principio eran albergues. Ajá. Entonces venían a dormir. Y bueno, al principio eran temerosos, callados, pero después de menos de un mes ya era todo juego, todo diversión, era alegría. Vos veías a las maestras en medio de las nevadas corrigiendo en sus aulas, y los chicos o las chicas llevándoles mate. Hoy me acuerdo, siempre me acuerdo de Oscar Cañete, 16 años, primer grado. Le pedí que carnee un chivo y le lleve el chivo a las cocineras. Carneó el chivo, le llevó el chivo a las cocineras y después agarró un camión de madera y recorría tirando del camión con un hilo el comedor porque estaba nevando afuera. Aprendieron a tener juguetes. Claro. Nos enseñaron cosas, por supuesto, ¿no? Ellos eran... Yo no les podía seguir el ritmo cuando subían los cerros, ni nada que ver. Claro, claro. Mandaba otro. Claro. Ahora, de esto ha pasado 50 años. Obviamente muchos de esos chicos son adultos, son gente grande ahora, ¿no? ¿Qué experiencia, qué historias has recogido? Historias, y no sé, un montón. Un chico hoy es cajero del Banco Nación en Zapala, que fue el entrenador del jugador de la selección, que era de Zapala, no sé, no, ahora no me acuerdo cómo se llama. Acuña, creo. El huevo Acuña. Después, junto con él, que era Fuentes, estaba Pedro Fuentes, que se jubiló como rector del secundario de nuestra escuela y hoy es un escritor y pastor. ¿Qué sé yo? Familias formadas, chicas que están trabajando hoy, siguen trabajando en las mismas escuelas rurales. Claro. La mayoría de nuestro personal de las escuelas rurales, o una gran mayoría, fueron alumnos de las escuelas rurales, ¿no? ¿Cuántos alumnos hay en cada ciclo escolar aproximadamente entre todos los centros comunitarios? Hoy que no tenemos albergue, porque las provincias después de la pandemia han bloqueado eso, tenemos más o menos 1.100 alumnos entre todas las escuelas, ¿no? Claro. Tenemos jardín de infante y primaria, y tenemos secundaria en tres de las escuelas. Teníamos secundaria en Brea Pozo, pero el gobernador no nos quiso apoyar, y así que terminamos una promoción y ya no estábamos en condiciones de seguir sosteniendo los sueldos, así que este año tuvimos que cerrar. Qué increíble que un gobernador deje en un lugar. A propósito de eso, supongo que en la mayoría de estos lugares el acceso es complicado para los alumnos, ¿no? No, ya no. Ya no. No. Lo que pasa que el poder entrar a la escuela es complicado, porque las escuelas están completas, cada aula está llena. Claro. Los padres eligen nuestros centros comunitarios. En general, los padres eligen las escuelas evangélicas. Salvo alguna excepción, todas las escuelas evangélicas en el país no tienen vacantes, ¿no? Porque el trabajo que se hace es un trabajo muy serio, muy, muy comprometido con los chicos, mucho respeto a los chicos, a su dignidad, a su libertad. Es hermoso el trabajo en la escuela evangélica. Benito, y seguramente en esto tiene mucho que ver los docentes, ¿no? Pensando en los centros comunitarios, tal vez, como vos decías, ahora los lugares son más accesibles y la situación en general ha mejorado, pero ha sido el papel de los docentes, que son mucho más que docentes, ¿no? Sí. No, y son maestros integrales, ¿no? Claro. Trabajan con los padres, en la iglesia que de cada lugar, con los chicos. Qué sé yo, no sé cómo explicarlo, pero cuando uno va, todos los docentes le llaman tíos y... Claro. Y llego yo y me dicen, llegó el tío Benito, y los chicos vienen, te saludan, te dan un beso. Hay mucho cariño, ¿no? Pero bueno, el amor, como dice la Biblia, el amor de Dios que se derramó en nuestros corazones, ¿no? Claro. Supongo que has hecho, obviamente, miles y miles de kilómetros viajando de una punta a la otra del país. ¿Hiciste algún cálculo alguna vez de cuántos kilómetros has recorrido? No. Pero con el último auto, antes que la camioneta que tengo ahora, en unos 8 años o 5 años hice 300.000 kilómetros. Claro. Pero aparte de eso ya... salvo que me acompañen, voy en avión, claro, me vienen a buscar. Y, sí, muchos kilómetros. Benito, vos fuiste docente, fuiste profesor, ¿no es cierto? Claro, yo fui el director y viví con mi esposa Ana y mis hijos en la primera escuela, 4 años. ¿Y qué materia enseñabas? No, era el director de la escuela primaria. Ah, eras director de escuela primaria. Director, maestro, encargado de compras, arreglaba cosas, qué sé yo, de todo. Es el campo, ¿no? Claro, sí. Pero ahora, ¿eso dónde era? ¿En Villarreal? Andacollo. Ah, en Andacollo. No, en Villarreal, yo fui maestro, fui director de la primaria, fui profesor de la secundaria, fui profesor del terciario. Uh-huh. Y en la construcción, estuvimos haciendo baldosas y poníamos vidrios y qué sé yo, hacíamos de todo, ¿no? Claro. Como siempre se hace en el movimiento, ¿no? Claro, hay que estar dispuesto a hacer de todo, ¿no es cierto? No hay ningún problema. ¿Cómo ves la educación en la Argentina actualmente? Como veo. Sí. El día sábado 18. Sí. Estuve reunido, porque yo también tengo a cargo mío y de la iglesia un proyecto de alfabetización que se llama Alfalit. Ah, mira. Y estuve visitando a la directora de unas escuelas mapuche, unas escuelas guaraníes. Y porque ellos van a usar el material nuestro como apoyo escolar. Claro. Y ella me decía, tenemos orden de que los chicos pasen de grado, sepan o no sepan. Así que un chico puede llegar a sexto grado faltando y sin saber leer y escribir, o puede entrar al secundario sin saber leer y escribir. Claro, Sí. Y esa es la realidad. Y no se llama más repetir, sino permanecer. Ahora le cambian las palabras. Y hoy yo escuchaba en un programa educativo de la televisión la necesidad de que esos chicos que no lo aprenden tengan un apoyo de otros docentes que los ayuden a recuperar los conocimientos no aprendidos. Claro. Pero eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo paga? Eso sería maravilloso, pero vos pensá en comunidades como las comunidades guaraníes, o las huichis, o las comunidades mapuches. Yo también estoy trabajando con mapuches. Y no hay maestros. No hay maestros. Además, la docencia está mal paga. Claro. Entonces, el clamor de la niñez es trabajo para sus padres y educación para ellos. Claro. Y eso es lo que pasa. Benito, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo y enterarnos. ¿Hay alguna celebración? Supongo que sí, especial este año por los 50 años de los centros comunitarios. Sí. Sí, te invito a la audiencia. Salimos el viernes 28 de marzo. Ajá. De abril. 28 de marzo. 28 de abril. Ajá. Y vamos a Antacoyo. Vamos a celebrar allí. Viernes, sábado y domingo. Y el domingo nos volvemos. Y aprovechando que el primero de mayo es libre, entonces no se pierden días. Claro. Si algún oyente quiere sumarse, escribe a mi mail, benitobongarra@gmail.com. Sí. Pasaje incluye la comida y la cama. Solamente hay que llevar las sábanas. Muy bien. ¿Y qué van? ¿En coche o en avión? No. Vamos en micro. Un buen micro. No, en avión. No hay aeropuerto cerca. Claro. Y en auto sería... habría que ir como 20 autos. El micro tiene algunos lugares. Bueno, esto va a ser el 28 de abril. ¿Cuántos kilómetros hay hasta Andacoyo en la precordillera? 1600. Ajá. ¿Y es un viaje de cuántas horas aproximadamente? Y según, puede ser 22, 23 horas, 20. Ajá. Bueno, un día más o menos. Esperamos contratar el lunes vamos a contratar un buen micro. Claro. Cómodo. Porque, bueno, va a ser una celebración muy linda, ¿no? Ya están proveyendo para el asado, hay gente que está donando y gente que está becando para gente que quiera viajar. Y sale muy barato, 40 mil pesos y de vuelta con la comida, con el alojamiento. Así que, bueno, esperamos. Benito Bongarroa, @gmail.com, para quien quiera celebrar los 50 años de este proyecto educativo, formativo, en los distintos rincones de la patria, en este caso en el primero que ustedes formaron, ¿no es cierto? Levantaron ahí en la provincia de Neuquén. Es el primero y es la primera escuela evangélica en la provincia del Neuquén y en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén. Benito. Y por eso también vamos a hacer una celebración en septiembre, pero con todas las escuelas evangélicas y en la provincia. Benito, muchísimas gracias y un placer conversar contigo. Un abrazo, David, un saludo, un beso a Patricia. Bueno, te está escuchando, seguramente. Seguro. Y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Era Benito Bongarra, pastor de la Iglesia Transparente, educador y el impulsor a lo largo de 50 años de estos centros comunitarios.

Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Buen día, caminante. Habla Silvina del Pato. Mi apellido es Pérez, así que está por todos lados, en calles, en localidades de la Argentina. Pero el otro día, buscando en los cómics, en las tiras de Mafalda, vi que Mafalda tenía varias caricaturas hablando del apellido Pérez y de la cantidad de Pérez que había, por más que en la realidad creo que los González o los Sánchez son más numerosos. Abrazo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Increíble pero cierto. La señora Judy O'Flanagan, de Ballymastuff, Irlanda, al despertarse una mañana del año 1964, se encontró la casa enteramente inmersa en una nube purpúrea. Ayudada por su hermana Jenna, intentó disiparla por todos los medios, agitando sábanas, arrojando cubos de agua y rezando en gaélico. Solo después de cierto tiempo la señora se dio cuenta de que sobre su vivienda se había posado la extremidad de un arco iris de excepcional tamaño y densidad. De hecho, esa nube la había originado uno de los anillos irisados. Los bomberos, que intervinieron enseguida, consiguieron escalar algunos metros de arco iris, pero se vieron obligados a desistir a causa de la humedad y de lo resbaladizo de las paredes. Afortunadamente, poco tiempo después, el arco iris desapareció igual que había llegado. No hubo ninguna consecuencia desagradable para la casa de la señora O'Flanagan, salvo que todas las camisas de su marido salieron ligeramente teñidas de rosa del baño irisado. Un fenómeno análogo se registró en la otra extremidad del arco iris y precisamente a 6 millas de distancia, en la localidad de Baileyborough, en la granja de la señora Edna O'Rafferty. La única diferencia fue que allí el halo era de color amarillo y que el marido, Paddy O'Rafferty, mostrando poca imaginación y un escaso conocimiento de la meteorología, no se creyó la explicación de su mujer con respecto a las camisas. «Yo creo que ha sido un maldito calcetín que se ha detenido», declaró a la prensa. Se movilizó hasta el lugar un equipo de científicos de la Universidad de Belfast, cuyas conclusiones nunca se hicieron públicas. En el verano de 1969, el señor Eric Carlson, de Liby, Suecia, había ido a visitar a algunos parientes en Dinamarca. Antes de salir, había atado a su fiel yegua Línea con una cadena a un palo en medio de un prado. Además, le había encargado a su mujer Karin que alargase cada día la cadena medio metro, de forma que la yegua tuviese la posibilidad de ampliar la circunferencia de sus pasos, pastando así hierba nueva. Sin embargo, el señor Carlson desapareció en la nada, después de haber sido visto en buena y rubia compañía en el ferry de Copenhague. Su mujer, como no regresaba, siguió obedeciendo sus órdenes y cada día aumentó la longitud de la cadena de línea. Y así, a día de hoy, después de 25 años, la yegua ha devorado casi toda la vegetación de la Suecia meridional y gran parte de los prados de Noruega. Si el señor Carlson no volviera a tiempo, también Europa continental correría serios riesgos, ya que Línea es una estupenda nadadora. El señor Epaminondas Ríos, de Cali, Colombia, encontró hace 2 años en su huerto una patata de 36 kilos, con la que se casó 6 meses después. Los pastores Efisio Colu, de Maracalagognis, en Cerdeña, y Willy Cash, de Perth, Australia, son los primeros en experimentar el proyecto Intership, surgido de la colaboración entre el gobierno italiano, el australiano y una gran empresa japonesa de telesatélites. En su choza de pastores ha sido instalada una antena parabólica con la cual, cómodamente sentados, pueden vigilar los ovinos por vídeo. Colu vigila el rebaño australiano. Cash vigila a las ovejas sardas. En caso de peligro, avisan a su colega en las antípodas con una señal de alarma intersatélite. Por si se produce el caso bastante improbable de que los dos sistemas se estropeen, los rebaños están también vigilados por una estación japonesa. El proyecto Intership ha dado hasta el momento magníficos resultados y se proyecta una aplicación inminente a gran escala. El señor Jacques Jojo Dubois de Arles, en Francia, tiene una extrañísima peculiaridad. Es el único pescador del mundo que, al contar sus hazañas, disminuye el tamaño y el peso de las piezas. Por ejemplo, el mes pasado, después de haber pescado una carpa de 7 kilos, le contó a sus amigos del bar que había capturado una de 4 kilos y medio. Su increíble caso está actualmente siendo examinado por la ciencia médica. Stefano Benni, La última lágrima. Stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Soda Stereo, te hacen falta vitaminas. Bye. sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Y la consigna de hoy, ¿no? Ciudades, lugares, productos que toman tu nombre o tu apellido. Nos olvidamos, me olvidé de mencionar uno. El de Damián Espadea, nuestro operador técnico, tiene una marca de cuchillos, una casa, una fábrica de cuchillería de primera línea en la ciudad de Tandil. Así que nuestro operador también tiene su propio negocio. Caminante por la 102.9. Cuando se seca se endereza, dijo Villita. Los dichos populares son muchos más que aquellos famosos dichos que todos conocemos. Existen un sinfín de dichos que, sin ser tan populares, tienen su impronta. Porque en toda familia o barra de amigos se dan situaciones que dan lugar al nacimiento de algún dicho que se repite y hasta puede llegar a la próxima generación. Hoy les traigo uno de ese tipo. Entre algunos amigos de cierta ciudad, se reunían en una peluquería varios amigos del colegio. Entre ellos había un tal Villita, porque Villa era su apellido. ¿En qué andas, Villita?, le preguntó el peluquero. Estoy dedicándome a pintar letras. ¡Qué bueno! ¿Por qué no me haces un cartel para la vidriera de la peluquería? Y así nomás, Villita trajo sus pinceles, la pintura, y comenzó con la primera letra. Pero la hizo tan grande que, de seguir así, con ese tamaño, no le alcanzaría la vidriera. De manera que fue achicando las letras hasta que le entraron todas. Cuando el peluquero lo vio, le dijo: «¿Pero qué has hecho? Mira qué desparejo te ha quedado». «Bueno, cuando se seca se endereza», respondió Villita. De esa manera, cada vez que algo le salía mal a aquellos amigos, decían: «Cuando se seca se endereza», dijo Villita. Y como lo hacemos siempre nosotros en este espacio, vamos a pensar y a buscar alguna aplicación a esta historia. La impronta que tenemos cuando se trata de excusarnos y arreglar lo que no tiene arreglo es colosal. Tenemos miles de salidas para justificar nuestros errores sin acudir a la única salida que repara el error, o sea, aceptar que nos hemos equivocado y volver a hacer las cosas bien. Si el mismo ingenio que tenemos para justificarnos lo tendríamos para superarnos, seríamos todos una especie de Messi en lo nuestro. Pero no optamos por lo mejor, sino por lo que nos sirve. Porque cuando nos justificamos, no estamos aceptando nuestro error y solo se reparan los errores cuando se los reconoce. Cuando se dejan hasta que se secan, ya no hay remedio. Cuando se hace una cosa mal, nunca, nunca se repara con el solo paso del tiempo. Sin embargo, cada uno de nosotros va dejando asuntos en el camino de la vida, asuntos que luego se nos vuelven a presentar en el camino, ya resecados y endurecidos a tal punto que no tienen arreglo. Cuando se seca se endereza, dijo Villita. Pero es posible que él mismo no se lograra enderezar. Por eso más bien decimos: repara los errores antes que se sequen y ya no tengan solución. Era nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y su palabra atinada y precisa para la vida. Adele, Easy on Me. But I can't bring myself auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Hola, ¿qué tal? Soy Facundo Toro. Quiero presentarles a todos ustedes, en especial para Cusco. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Vamos con la primerita. Facundo Toro y amigos en Córdoba en otoño. Siempre hay alguien que te está mirando, y especialmente los chicos. Los chicos miran, tal vez no hablan, pero miran. Y se acuerdan, lo que los chicos ven no se lo olvidan más. Benito Bongarrada nos contó todo de su papá, todo. Nos contó de su infancia, de su padre trabajando, transportando, con un negocio, construyendo. Nuestra oyente, Patricia Mendi, se acordaba de la Coca-Cola que le regaló en la infancia. Los chicos no se olvidan. Qué cuidadosos que tenemos que ser con lo que hacemos. Somos los referentes, ¿eh? Nos guste o no, siempre hay algún pequeño, algún chico que nos está mirando. Que sea para bien. Bueno, nos despedimos, felices de haber estado con ustedes, agradecidísimos de que nos acompañen, nos escuchen, de que participen. Muchas gracias a Silvina Pérez en Juglares, a Laura Espiñeira en Caminos del Alma, Tony López desde Mar del Plata y a Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata. Que tengas una muy buena semana y que Dios te bendiga. Soy David Kohler y nos vemos el sábado a las 9 por La Vox. Chao. Toda la magia que encierra tu ser, hermosa Córdoba otoñal. Estrellado de límpido azul, la cruz del sur se apresura a partir. Fría mañana anunciando que ya llega el otoño a su fin. La tarde es tibia con besos de sol. Junio parece sonreír. Pura la estirpe de rico historial. General Paz y Avenida Colón. Una muchacha sonríe al pasar. Y tras sus pasos me voy. Mi corazón, Córdoba en otoño, música del alma, tardecitas por la peatonal, mientras el suquí alegre.